Y gracias por haber estado atentos a este, a esta edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía y nos espero el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Si todo sale bien, estaremos en vivo como hoy. Gracias y pásenla bien. Saludos. Que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su... Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión especial de Desde la Raíz de hoy, lunes 9 de marzo. Saludo a todos aquellos que nos estén sintonizando, a todos los compañeros y compañeras de que integran el FEMCAI, a todos los compañeros y compañeras de la Radio del Sur de Venezuela, en fin, a todas las luchadoras, a todas aquellas que, todas aquellas mujeres valientes que en todos los lugares del mundo luchan por hacer de este planeta algo diferente, algo mejor. Es para mí un gusto anunciarles que vamos a dedicar este programa a tres mujeres extraordinarias. La comandante Nestora Salgado García, cuyo caso hemos venido siguiendo hace mucho tiempo, por haber sido ella encarcelada con cargos inventados, y se encuentra ella en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Una mujer extraordinaria en todo el sentido de la palabra, una luchadora social, una mujer admirable, la comandante Nestora Salgado García. También dedicamos este programa por la sugerencia de que hiciéramos un programa especial y lo dedicáramos a tres mujeres sobresalientes fue de mi querida colega y amiga Guadalupe Lizárraga, miembro del FEMCAI y fundadora, directora de Los Ángeles Press. Así que acogimos su propuesta con mucho entusiasmo, con mucho cariño, porque vaya que estas tres mujeres de las que vamos a hablar se lo merecen, de pe a pa. La otra compañera es Brenda Quevedo Cruz, otra víctima de un sistema completamente corrompido y víctima específicamente de una mujer vergonzosa, una mujer que como es alguien que es un ejemplo de lo que no debe ser, no solamente una mujer, sino un ser humano. Y le voy a pedir a mi querida Guadalupe, que ya tenemos en línea, si puede presentar a la tercera homenajeada. Guadalupe, muy buenas noches, es un gusto. Gracias, Patricia, por la invitación, también por aceptar este espacio para hacer un breve, humilde homenaje a estas tres mujeres. Y pues la tercera mujer a la que te refieres es Aurora Mesa Calles. Ella es una indígena Kumeyaay de los alrededores de la ciudad de Tecate, Baja California. Ella, afortunadamente, pues ha salido libre, ha salido en libertad el día de ayer, 7 de marzo, y también fue incriminada por falsos delitos, por el delito de abigeato, y ahora el día de ayer salió en libertad sin cargos. Después de estar 3 meses presa, se le exonera de cargos, su abogada, los gastos de abogado y todo, finalmente incurrió en que no había ningún delito por qué condenarla, pero siempre pagó 3 meses de cárcel por sí, bueno, no es, hay un poco de interferencia, ¿verdad? Sí, me parece que ha de ser el micrófono de Alberto, que ya lo tenemos en línea, y solamente le pediríamos si pudiera cerrar el micrófono. Alberto, ¿estás aquí? Ah, no está presente. Hay un ruido muy extraño, Pastorcito, no sé a qué se debe. Ya se quitó. Bueno, también vamos a tener como invitados a otras dos personas muy importantes en este homenaje. Uno de ellos es don Luis Ávila, el esposo de la comandante Nestora Salgado García, y ahorita me imagino que Pastor está ya haciendo el mecanismo para incluirlo en esta conversación. Y por otra parte, Enriqueta Cruz, la madre de Brenda Quevedo. Así que va a ser un gusto para nosotras, para Guadalupe, para Pastor, para la que les habla, el intercambiar con ellos, que son figuras importantísimas en esto que, pues no lo quisiera llamar tragedia, en realidad esto solamente resalta la grandeza de estos tres personajes, ¿no, Guadalupe? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que no debemos llamarlo tragedia, porque el concepto tiene como es un término pasivo, ¿no? En el que como si tiene algo de fatalidad, tiene algo de y aquí no, aquí hay algo en que el Estado es el activo, es el criminal activo y es el que nosotros tenemos que tener esta conciencia muy despierta respecto a cómo suceden las cosas para poder pues poner un alto, que eso es lo que se necesita, ponerle alto a la corrupción y a los crímenes perpetrados por el Estado mexicano. Y yo creo que, ¿qué les parece, Pastor y Guadalupe, si nos vamos a una breve pausa y arreglamos el tema del ruido que está interfiriendo en el programa? ¿Te parece bien, Pastorcito Guadalupe? Sí, por supuesto, estoy aquí. Dejo abierto el micrófono. Ya, okay. Muy bien, pues acabamos de escuchar una canción compuesta por Arturo Altamirano, un músico que orgullosamente se incorporó al frente de Medios Alternativos Independientes y le compuso esta canción en homenaje a la comandante Nestora Salgado García. Bueno, quiero decirles que Guadalupe Lizárraga ha sido una de las más que más empeño le ha puesto al caso de la comandante, y una investigación muy acuciosa, muy completa de la historia de esta mujer extraordinaria, coordinadora de la policía comunitaria del municipio de Olinalá en Guerrero. Nestora estaba a cargo de un cuerpo policíaco que se comportaba de una manera diametralmente opuesta a la forma como se comportan las policías como las conocemos. Ellos tienen la visión de regenerar al individuo, no es punitiva, es regenerativa, es reeducativa, y es para que el individuo que delinquió no solamente regrese a la comunidad el daño o reponga el daño que causó, sino para que el mismo individuo vuelva a integrarse de manera armónica a la comunidad. La comandante Nestora, entre muchas otras virtudes, también defendió mucho a las mujeres y se oponía a este asunto de trata de niñas, de blancas, etcétera, y una mujer admirable, muy valiente, de nacionalidad norteamericana. Y yo sí le quiero pedir a Guadalupe que nos hable más de quién es Nestora Salgado García. Adelante, Guadalupe. Sí, gracias, Patricia. Como bien dices, bueno, Nestora Salgado García es una mujer joven, no más de 40 años, que regresó a Olinalá Guerrero, a su pueblo de origen, después de haber sido emigrada, después de haber sido ciudadana de los Estados Unidos, de haber obtenido la ciudadanía y haber tenido sus tres hijas y trabajar en los Estados Unidos, donde ella tuvo, digamos, una vida de confort. Ella regresa a su estado de Guerrero, a su comunidad, Olinalá Guerrero, para ayudar a la gente. El primer contacto fue con su familia, ayudar a su familia, pero cuando ella empezó a ver cómo estaba la colonia, cómo estaba el barrio, cómo estaba la comunidad en la montaña Guerrero, ahí en Olinalá, empezó a llevar primero ropa, empezó a llevar medicinas, empezó a llevarles alimentos, comida, y así fue involucrándose en la vida de la comunidad. También una forma en la que ella se involucró con la comunidad fue dando, efectivamente, como tú dices, dando charlas, dando conversaciones, dando pláticas a las jóvenes de la comunidad, a las jóvenes indígenas, sobre todo a las jóvenes casadas por la cuestión de la violencia doméstica. Entonces ella fue víctima de violencia doméstica con su primer esposo. Y eso fue lo que ella tuvo terapia y ella tuvo atención en Estados Unidos y tuvo todo un aprendizaje que después lo puso en juego con su propia comunidad y con las propias jóvenes. Además, una de las cosas que ella emprendió fue poner su casa a disposición de la comunidad para dar estas charlas, para generar un espacio público. De su espacio privado, generar un espacio público y poder tener un poco más de ayuda para recursos, sobre todo para lo que era las comunidades indígenas, la comunidad indígena. Nestora Salgado, pues, es una mujer extraordinaria por esta entrega y este compromiso con los suyos, con su gente, una mujer joven, fuerte, de gran conciencia moral y con un compromiso solidario, que desde adolescente además estuvo luchando para salir adelante, porque no tuvo una formación, una educación, digamos, formal, no fue a la escuela, a la universidad, sino que fue aprendiendo de pues de en sus en la ciudad donde estaban, en Renton, en la ciudad donde fue a radicar como ciudadana americana. Cuando regresa después de 20 años a ayudar a su comunidad, a Linala Guerrero, se convirtió pues en una proveedora, en consejera de jóvenes, organizadora de colectivos, de otros grupos, y lo más importante aquí que yo veo en Estora es que tuvo un sentido inflexible de la justicia, se convirtió muy pronto ella en una líder social y en una mujer ejemplo de otras mujeres. Eso fue lo que ayudó a Nestora a destacar, sobre todo como, pues, a destacar como una líder comunitaria, que es así como la conocemos. Cuando ella observó a otras comunidades cómo se organizaban respecto a las policías comunitarias, esto fue a raíz de una serie de secuestros que se perpetraron en su comunidad, a jovencitas que raptaban los grupos narcotraficantes y que además se llevaban a los jóvenes, a los novios de las muchachas, se las llevaban como sicarios para entrenarlos como sicarios y a las muchachas para que proveyeran lo que es la parte sexual, ¿no? La atención sexual de los narcotraficantes. Eso fue lo que ella observó y con el dolor que eso provocaba en las familias, empezó a organizarlas, viendo cómo se fueron integrando las policías comunitarias en otras ciudades aledañas, y así fue como ella empezó a integrar lo que es la policía comunitaria de Olinalá. Formó una asociación civil el 27 de octubre de 2012, y con esa asociación civil lo que hizo fue facultarla con la ley local 701 y el artículo segundo constitucional para poder darle un carácter oficial, un carácter formal a la policía comunitaria. Después se integra a lo que es la comunidad regional de autoridades comunitarias, lo que es la CRAC, y bajo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para la Protección de los Pueblos Indígenas, entonces se formaliza lo que es la policía comunitaria, dividida al menos en su región en cuatro secciones, de la cual ella es comandante de una de las regiones. Por eso la conocemos como la comandante Nestora, ¿sí? Pero no era la única comandante, no era la única policía comunitaria, no era ella sola la que llevaba la batuta de todo el liderazgo de la policía. Esto es importante decirlo, Patricia, porque fue la única que fue la única detenida arbitrariamente de todo lo que fue la policía comunitaria de Olinalá Guerrero, ¿sí? Aparte fueron detenidos otros policías comunitarios como Gonzalo Medina, Arturo Campos, pero ellos pertenecen a otras comunidades. En el caso de Nestora, fue detenida arbitrariamente el 21 de agosto de 2013. Hasta la fecha sigue detenida y todavía con una serie de violaciones de derechos humanos a su vida. Muchas gracias. Una muy valiosa remembranza de quién es Nestora. Y nada más, me pareció muy interesante lo que mencionaste sobre cómo Nestora asesoraba y apoyaba mucho y evitaba que los tratantes de niñas y de niños raptaran para los objetivos a los que tú te acabas de referir. Aquí, esto yo lo vinculo con la oposición férrea de una mujer de la que vamos a hablar también, que se llama Isabel Miranda de Wallace o Torres o cualquiera que sea su nombre, porque todavía no se sabe qué nombre es el real. Una mujer verdaderamente, bueno, el comportamiento de Isabel Miranda es absolutamente inmoral, oprobioso, cruel e inaceptable. Isabel Miranda de Wallace tiene como colaboradores cercanos, sobre todo a Ricardo Martínez, que fungió como su abogado y es un hombre muy cercano a ella. Ricardo Martínez fue su procurador junto con Iñaki Blanco, que fue procurador de atención a víctimas, eso es lo más irónico, lo más increíble, que estos personajes se encargaron de fincarle los cargos inventados a Nestora, y quiero pensar que se debe a la oposición o a la manera como Nestora les obstruía el negocio, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido y cómo se vincula el caso de Nestora, quien fue detenida un 22 de agosto del año 2013, con cargos completamente inventados por estos dos fulanos a los que acabo de mencionar, se vincula con otra víctima de Isabel Miranda de Wallace, o Torres, que es Brenda Quevedo Cruz, una muchacha joven, muy fuerte, atlética, con una vida normal, una vida completamente normal, hasta que conoce a Jacobo Tagle, quien a su vez conocía a Hugo Alberto Miranda, el hijo de Isabel Miranda. Y es un caso sumamente interesante porque no solamente Guadalupe, sino que también esta mujer, Anabel Hernández, llevaron a cabo una investigación tan profunda, que descubrieron que había elementos para concluir que Hugo Alberto Wallace no había sido secuestrado y tampoco ha sido asesinado, y por supuesto nunca Brenda Quevedo Cruz tuvo nada que ver con un crimen tan atroz, que prácticamente todo parece indicar que salió de la cabeza enferma de Isabel Miranda, y de ese caso que ella manufacturó de pe a pa, ella se ha beneficiado, ha lucrado política, financieramente, e incluso llegó a recibir, y solamente, yo quiero decir que estas cuestiones tan absurdas, tan ofensivamente absurdas, solamente ocurren en países como México. Que Isabel Miranda de Wallace, que es una torturadora, una violadora de la ley, una señalada por la ley por mentirle a las autoridades, le haya recibido el premio de los derechos humanos. Bueno, Brenda Quevedo Cruz es una de las víctimas también de esta mujer, y una muchacha tan valiente. Fue sometida a tortura en dos ocasiones, una en el penal de Santiaguito y la otra en el penal de Isla Mujeres. Y en ninguna de las dos, a pesar de que fueron atroces las torturas a las que Islas Marías, perdón, Patricia. ¿Perdón? En Islas Marías, perdón. Perdón, en Islas Marías, discúlpeme. Sí. Gracias, Guadalupe. En Islas Marías, y fue llevada además sin juicio. Fue llevada sin juicio, sin el debido proceso, absolutamente nada, ¿no? Entonces fue torturada y se dice que la primera tortura fue presenciada por Isabel Miranda de Wallace. Entonces, Brenda nunca quiso doblarse, nunca se dobló. Ella dijo, yo no voy a confesar por algo que no hice, ¿no? Entonces, eso da la medida de la fortaleza interna que tiene Brenda Quevedo. Y por eso nosotros, bueno, Guadalupe propuso que también fuera otra de las integrantes de esta terna de mujeres grandes, admirables, a las que estamos dedicando este homenaje, también para, finalmente, para resaltar cómo en México el Estado de Derecho es una entelequia. No existe. No existe en México el Estado de Derecho, y cualquier persona puede ser llevada a un penal, torturada, sin que tenga las más mínimas garantías posibles de todo lo que marca la ley, a lo que tiene derecho una persona que es detenida por cualquier razón. Debe estar el abogado presente. Por supuesto, la tortura es absolutamente prohibida por la Constitución, y además las confesiones que se obtienen bajo tortura son ilegales, no son aceptables en ningún juicio. Entonces, también le voy a pedir a Guadalupe que abunde un poco más en el caso de Brenda y cómo se relaciona el caso de Brenda con el de Nestora. Sí, sí, mira, Patricia, es bien importante lo que estás diciendo, sobre todo para comprender por qué elegimos a esas mujeres. Porque con Nestora, el caso de Nestora se puede entender muy bien, se puede comprender muy bien porque es una mujer entregada a su comunidad, solidaria, abierta, siempre buscando el bien de los demás. En el caso de Brenda Quevedo, ¿por qué en el Día Internacional de la Mujer vamos a hacerle un homenaje a Brenda cuando es criminalizada? No propiamente, no directamente por el Estado, sino por una particular que no tiene nada, aparentemente no tiene nada que ver por el Estado. Y aquí es bien importante destacar y decirlo. Brenda representa el amor a la verdad. Brenda representa el amor a sí misma como mujer. Brenda representa también un respeto absoluto, profundo al Estado de Derecho. Algo de lo que carecemos precisamente como tú lo dices ahora en México. El Estado de Derecho resquebrajado en México es lo que nos está llevando al hundimiento como país, como nación, y al hundimiento por todo por toda esta corrupción precisamente que tenemos en los procesos judiciales. Entonces, poner a Brenda en un homenaje en el Día Internacional de la Mujer es destacar esos principios, esos valores, ese amor a uno misma como mujer, ese amor a la verdad, sobre todas las cosas, ¿no? Y sobre todo es el amor al Estado de Derecho, ese compromiso, ese respeto al Estado de Derecho que necesita cualquier país para poder, estar firme, estar presente y seguir funcionando. Brenda, aparte, como tú bien lo dices, es la única que no se ha incriminado pese a las torturas. Todos las cinco personas con las que fue inculpada que estaba presente, las personas fueron seleccionadas a través de una fotografía, estaban seis personas, entre ellas Brenda, todos fueron torturados, señalados, torturados, denigrados, puestos exhibidos como secuestradores. Cuando pues hemos dado a conocer que en estos reportajes, en estas investigaciones, también gracias a la organización no gubernamental que dirige David Bertet, a la organización canadiense, que nos ha aportado pues documentos importantísimos para poder revelar todo este falso secuestro. Una de las cosas que yo quiero destacar también, otra vez recordar, es que en el falso secuestro se dio y todavía no hay un proceso, se dieron las evidencias, se han dado las declaraciones, se han dado los testimonios, se dieron las denuncias contra Isabel Miranda, Patricia, y sin embargo no ha sido procesada, no se le ha sancionado de ninguna manera, porque ni siquiera los medios de comunicación han sido, rectos con ella, o sea, no han revelado todo esto. El único medio, como ya lo mencionaste, fue Proceso a través de la periodista Anabel Hernández, nosotros como medios alternativos, como medios independientes. Y entre las investigaciones que hicimos, bueno, una de las cosas que yo denuncié también es que hubo siete testigos que afirmaron haber visto a Hugo Alberto Wallace, la supuesta víctima del secuestro y homicidio, y lo vieron en fechas posteriores al supuesto homicidio. Entonces, estos testigos, o sea, tenemos nombres, tenemos datos, tenemos situaciones, contextos, declaraciones formales que ellos hicieron, así como los gastos con tarjetas de crédito a nombre de Gualberto Wallace después de su supuesta muerte, correos electrónicos, llamadas por teléfonos, mensajes de texto, que todo esto se dio a conocer y sin embargo la Procuraduría General de la República, bajo la bajo la dirección de Jesús Murillo Karam, no fue capaz de procesar o al menos de iniciar una investigación seria con respecto a las denuncias que se han hecho y se han ratificado por parte de los familiares de los inculpados, de los culpables fabricados contra Isabel Miranda de Wallace. Entonces, ya cuando hay 7 personas como testigos que vieron vivo a Hugo Alberto Wallace, cuando hay tantas evidencias, cuando hay tantas testimonios, pues me parece muy grave, muy serio lo que está pasando en México en materia de justicia y sobre todo pues de derechos humanos, ¿no? En violaciones de derechos humanos. No sé, Patricia. Bueno. ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Sí, ahora te escucho, sí. Sí, te decía que fue un 11 de julio cuando, de 2005, cuando ocurrió el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. Y lo que al leer tus investigaciones, las de Anabel, lo que se revela es que este individuo estaba ligado con bandas del crimen organizado. Y esto que voy a decir es una simple asunción mía. No tengo fundamento para decirlo, pero es algo que colijo. Es decir, el hacerlo pasar por secuestrado y por muerto pudo haber sido una estrategia para ocultarlo de los que lo andaban persiguiendo. Y eso fue aprovechado, es decir, yo le llamo matar muchos pájaros de un tiro por parte de Isabel Miranda de Wallace, porque esta mujer tuvo un beneficio inmenso, no solamente en términos económicos, es decir, financiero, sino que ella fue candidateada, y esto hay que resaltarlo, porque te da la medida de lo que es la cúpula de uno de los partidos más corruptos que hay en este país, que se llama Partido Acción Nacional. Y hay que recordar también que esta liga, este empiernamiento entre el PRI y el PAN se ve perfectamente claro por las fotos donde aparece Isabel Miranda de Wallace abrazada con Murillo Karam. Así que nosotros no, Guadalupe, sería como pedirle al Nogal que diera peras, el pedirle a un individuo como Murillo Karam, que carece de no solamente de moral, sino de principios y de cuya trayectoria pues no permitiría esperar nada de este individuo. Ya vimos su comportamiento con lo de Ayotzinapa sigue abierto, es una llaga, es una herida que está punzante ahí, ¿no?, en el país. Entonces, lo que sucede es que aun cuando tienes mucha razón, el caso de Brenda no fue político netamente, la mujer que participó, la autora de semejante atrocidad en contra de los 6 jóvenes inculpados injustamente, sí es un personaje muy mezclado con la mafia política, en este caso el PAN, porque fue candidateada para la jefatura de gobierno del Distrito Federal y por supuesto perdió ante Miguel Ángel Mancera. Entonces, esto que pasa, que sucede en este país, nos da la medida de que no hay forma de que con la clase politiquera, no le puedo llamar política, con la mafia que existe actualmente en el país, no hay forma de que un ciudadano como tú, como yo, como Brenda, como Nestora, bueno, Nestora se cuece aparte porque se enfrentó al sistema, ¿no? Nestora se enfrentó de manera política al sistema, y yo creo, quiero decir algo más, yo creo que el gobierno norteamericano, estando obligado, obligadísimo a responder por Nestora, a apoyarle y a exigir su inmediata liberación, no ha movido un dedo, es porque el comportamiento, la ideología, el peso político que tienen las comunidades indígenas, y ahí incluyo yo las policías comunitarias, van totalmente en contra de los designios neoliberales. No les conviene que un personaje ni como Nestora, ni como Mireles, queden libres. A mí me parece que, siendo ella una ciudadana norteamericana, el gobierno, si tuviera interés el gobierno de Obama, ya lo hubiera liberado. Dime tú, díganme ustedes, tú, Guadalupe, pastoros que nos escuchan, si el gobierno mexicano no es un secuaz obediente de los designios de lo que diga el amo del norte, ¿no? Entonces, son ciertamente casos brutales y, como bien dices, el ejemplo de firmeza, de grandeza de espíritu, de una fortaleza interior admirable, emulable por cualquier mujer que ha dado Brenda, es motivo del que esté ahorita en este muy, muy sentido, muy cariñoso homenaje que estamos rindiendo a estas tres mujeres, ¿no? Fíjate que en el caso, Patricia, de Nestora, con respecto a Estados Unidos, creo que los avances que hemos podido tener en su defensa ha sido gracias a la intervención de Estados Unidos, del gobierno local, no del de Obama, pero para empezar, el posicionamiento del caso fue difundido, o sea, lo pudimos posicionar mediáticamente acá en Estados Unidos porque los medios en México estaban censurados con el nombre de Nestora Salgado García. Una vez que lo posicionamos, la familia pudo tener, bueno, nosotras mismas como periodistas pudimos tener información de Nestora gracias a la embajada de Estados Unidos en Guadalajara. Porque Nestora estuvo, después de que fue detenida arbitrariamente por las fuerzas militares el 21 de agosto de 2013, duró 7 días durante 7 días siguientes, no sabíamos de ella. No se sabía, su familia no sabía de ella. Fue cuando su esposo recurre a mí, porque ya habían pasado 7 días y no sabía nada de, nadie le daba razón de Nestora Salgado. El gobierno no contestaba, la gobernación no contestaba, la PGR no contestaba, nadie. Entonces fue que a través de la sugerencia que estábamos dando de que la embajada procurara dónde estaba Nestora, fue así que nos enteramos de que estaba internada ya en el penal de Tepic, Nayarit. Entonces, pues fue la intervención de la embajada. Pero recientemente, ahora el 27 de febrero de este año 2015, fue el gobierno local de Renton, la alcaldía de Renton, la ciudad donde ella radica, ¿no? De donde ella ha estado todos estos, desde adolescente hasta recientemente antes de que la detuviera, donde tiene su residencia permanente, pues, es la ciudad de Renton la que le hace el homenaje declarando, proclamando el Día de la Libertad de Nestora Salgado el 27 de febrero. Y ahora está el gobierno local proclamando, buscando, está generando esta gestión, haciendo las gestiones correspondientes para que pueda ser el condado de Seattle el que le reconozca, el que también proclame el mismo día para Nestora Salgado. O sea, estamos hablando como si fuera el día de César Chávez o el día de Martin Luther King, con toda proporción guardada, porque estamos hablando de Nestora como una activista local, como una luchadora social local, Martin Luther King a nivel internacional ya. Pero es el propio gobierno de la ciudad de ella, de la ciudad de Renton en Washington, quienes están promoviendo este homenaje para que todos conozcan lo que hacía Nestora allá en Washington. Entonces, pues no es Obama propiamente el gobierno federal, pero no lo ha hecho no lo ha hecho el gobierno de Olinalá, no lo ha hecho el gobierno de Guerrero, no lo ha hecho el gobierno mexicano. Ningún reconocimiento ha tenido Nestora, sino todo lo contrario. Ha sido hostigada, ha sido denigrada precisamente por el gobierno mexicano en todos los niveles. Entonces, creo que esa parte sí nos corresponde reconocer con respecto a Estados Unidos, pues, ¿no? En el caso de Nestora. fíjate que bueno que lo traes a colación. Me parece que generalicé, me refería yo al gobierno federal norteamericano, al gobierno de Obama, que si hubiera, nada más con que el gobierno federal hubiese presionado Guadalupe al gobierno mexicano, Nestora estaría fuera. Definitivamente lo que sucede en la localidad de Renton, y gracias al activismo de Luis Ávila, el esposo, todo lo que ha movido y lo que ha movido Francisco Ramírez, lo que has movido tú, los activistas en aquel lado de la frontera, y por supuesto el enorme activismo de este lado de la frontera, pero hablando del gobierno local de allá de Renton, ¿no? Y de probablemente del condado de Seattle, donde vive Luis Ávila, probablemente se llegue a conseguir, pero también hay que reconocer que ha sido por la presión de la sociedad civil, Guadalupe. Es decir, totalmente de acuerdo, cierto. Sí, el alcalde ha reconocido, pero eso es por la presión y la lucha incansable de gente de la sociedad civil, Guadalupe. Entonces, aquí, nada más para hacer precisiones, ¿no? Tienes toda la razón, la autoridad local de donde vive Nestora en Estados Unidos, qué bueno que respondió a la presión y al activismo y a las marchas y a todo eso que se ha hecho de aquel lado, ¿no? Sobre todo generadas por Luis Ávila, que no se ha detenido. Pero ciertamente, Guadalupe, la libertad de Nestora ya se hubiera conseguido si el gobierno federal, que está obligado a responder por todos los ciudadanos y lo ha hecho en otras ocasiones, hubiera hecho lo propio y lo decente y lo indicado y lo que corresponde en el caso de la comandante, ¿no? Entonces, cierto. Y por otra parte, también quiero mandar un abrazo inmenso a David Bertet, porque el papel que él ha jugado en el caso de Brenda, principalmente, ¿no? Y como se ligan estos dos casos, también ha sido de una gran importancia, ¿no? A David Bertet, pues, le mandamos un cariño, es un hombre muy comprometido con casos en los que se violan los derechos y al debido proceso, en los que se inculpa a inocentes, y él está, pues, tiene manejando varios casos por ahí, así que también, pues, un abrazo de parte de todos aquí, nosotros, ¿no?, para David Bertet. Y sí quiero resaltar que tienes toda la razón, es muy lamentable que ningún medio electrónico, ni siquiera aquellos que se llaman muy avanzados, muy progresistas, muy abiertos y que retan al gobierno, han tenido la atingencia de hablar del caso de la comandante Nestora. Eso es muy lamentable. Muy lamentable, y no solo eso. Los medios que se dicen de oposición, estoy hablando de medios de televisión y radio, que son los más escuchados, los más avanzados, etcétera, etcétera. No voy a mencionar nombres, pero me imagino que tú ya sabes a quién me refiero. Bueno, yo sí lo voy a mencionar porque es muy importante decir, por ejemplo, que en el caso de Carmen Aristegui, que se le reconoce como la mejor periodista de México y muy comprometida con las causas sociales, es la periodista que no ha tocado el tema de Nestora Salgado ni siquiera con el solo nombre. Y también Isabel Miranda, por Dios, ¿cómo dedicarle tanta pasión y tantas horas a este Cuauhtémoc, este violador tratante de blancas del PRI del DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pero con esa enjundia que celebramos, yo la celebro, por supuesto que sí, porque se trata también de la vejación de muchachas jóvenes que son contratadas con falsas expectativas de que las van a contratar como secretarias, etcétera, etcétera, y son prácticamente obligadas a dar servicios sexuales. Es un tratante de lo más bajo que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el programa de Carmen, después de ruegos, de pedirle que por favor se haga cargo de ese caso, que desnude a Isabel Miranda, porque ciertamente tiene una gran audiencia, ¿por qué sigo preguntándome yo? No toca ella, que es tan acuciosa, que es tan incisiva, que es tan, que llega a ser a veces hasta tan agresiva como en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez o ahora en el caso de Eduardo Medina Mora, y ya sabes, ¿no? Hasta incluso con el ahora supuesto presidente, el usurpador Peña Nieto, fue muy acuciosa con las camionetas de Televisa, y sigo yo preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué no toca ni con el pétalo de una flor un caso tan escandaloso de corrupción infame, de crueldad, de sociopatía, como es el de Isabel Miranda de Wallace? Es una interrogante enorme que tengo, porque ciertamente no lo puedo entender. Claro, y bueno, y tampoco el de Néstor ha salvado, más cuando está relacionado con el exgobernador Ángel Aguirre, que con tanta evidencia de su corrupción y de su nepotismo, teniendo al hijo allí, bueno, todos estos casos que son, como dices, por donde le rasquen vas a encontrar corrupción, bueno, ella se cayó en esos casos, ¿no? Entonces, Néstora no ha tenido, digamos, la prensa en México, la prensa que podría haberle ayudado para salir adelante. Ahora, hay otro punto más todavía en el caso de Néstora y que tiene que ver también cómo se lleva el proceso judicial con el caso de Brenda. En el caso de Néstora fue exonerada el 31 de marzo de 2014, fue exonerada de cargos por un juzgado federal y sin embargo está todavía presa. Es decir, pesa más en México la discrecionalidad de un funcionario local que puede ser un exprocurador, por ejemplo, que la voz, que la sentencia o que el dictamen de un juez federal. O sea, ese es increíble. Pero ahí es cuando nos referimos al Estado de Derecho, ahí es cuando nos referimos a la situación que está pesando en México, del hundimiento en el que estamos con respecto a la justicia. Si un juez federal ya exoneró de cargos a Néstora Salgado hace un año, o sea, ¿cómo es posible que todavía siga presa? Bueno, nos ponemos a investigar y resulta que es por discrecionalidad de funcionarios locales, funcionarios del estado de Guerrero, entre ellos Iñaki Blanco, entre ellos Ricardo Martínez, que han estado entorpeciendo, han estado obstaculizando la justicia. Y por supuesto aparece en todo esto que escarba uno, aparece Isabel Miranda de Wallace. Entonces, dices, ¿pesa más eso? ¿Pesa más la discrecionalidad de estos funcionarios locales que el dictamen de un juez federal? Y eso es muy grave para cualquier país, que un juez, o sea, que la suprema decisión ya para decir hágase justicia esté por los suelos y no pueda ser tomada en cuenta. Entonces, sí, es muy grave y además en ese sentido corre también riesgo la justicia en el caso de Brenda Quevedo Cruz y del otro compañero de Tagle, ¿no? Definitivo, y aquí déjame aventurar una hipótesis, porque pues yo siempre he sido muy mal pensada, ¿no? Déjame aventurar una hipótesis. Si se llegara a poner en libertad a la comandante Néstora, no solamente se verían intereses financieros muy altos afectados. Aquí el asunto es, Guadalupe, que si se libera a Néstora, empezaría a salir toda la porqueriza que rodea a Isabel Miranda de Wallace y a sus secuaces, Iñaki y el otro Martínez, ¿no? Si se llega a destapar esa olla de grillos, entonces imagínate tú lo que saldría. Es decir, quiere decir que estos fulanos y que probablemente Isabel Miranda se beneficie del negocio que representa la trata de niñas y niños, es decir, el manejo que se le da a niños, a jóvenes, adolescentes, los niños para lo que tú ya dijiste y las niñas pues para lo que mencionaste también, que es algo verdaderamente aterrador, tenebroso. Y saldrían, empezaría a salir una hebra que te conduciría a que se trata de una mujer que ha cometido una serie de delitos tan punibles, tan graves, que yo creo que le correspondería, no sé, cadena perpetua a Guadalupe, porque no solamente ha dado falso testimonio, no solamente ha inventado, ha incriminado, sino que ha presenciado torturas. Y aparte de eso, está ligada con individuos involucrados en crímenes gravísimos, como es la violación de niñas y la utilización de niños para los fines más atroces, ¿no? Entonces, como ella tiene tantas ligas y como tenemos un gobierno completamente corrompido, porque dime tú quién, carambas, Guadalupe, se salva de la administración pública federal o de los gobiernos locales. Dime quién, carambas, se salva. Todos están embarrados en el mismo lodo. E Isabel Miranda de Wallace es parte de ese sistema tan putrefacto que de veras es algo que para lo que no encuentras palabras. O sea, ¿cómo describes algo tan sucio, tan bajo? Y es el poder tan grande que tiene esta mujer, pero el poder, quiero pensar que el poder que tiene se debe a que está ligada con gente que tiene una cola muy larga que le pisen en las estructuras de poder. Y si tú desentrañas una maraña horrenda como la que rodea a Isabel Miranda, estarías también haciéndose tambalear a muchos que la apoyaron, no solamente en el calderonismo, sino que por lo que podemos observar, la mujer sigue teniendo ese peso y esa gran influencia en las estructuras como las he ido. Es algo muy grave, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis que estoy aventurando. ¿Por qué no la tocan? ¿Y por qué ni siquiera gente como Carmen Aristegui la toca, no? ¿Por qué no la toca? ¿Por qué si tocan a Ángel Aguirre Rivero, que está tan absolutamente relacionado, porque además él fue el que aprobó la ley 701, que autorizaba a la policía comunitaria a actuar con toda la legitimidad posible, no solamente bajo esa ley, sino bajo el artículo segundo de la Constitución y el convenio 169. Entonces, ustedes se imaginan la trascendencia que tendría que saliera Nestora y que fuera Brenda liberada? Me parece que es la hipótesis que aventuro yo. Sí, aquí está. ¿Quiénes ayudaron a simular, por ejemplo, el secuestro de Isabel Miranda? Toda esa respuesta a esa lista de funcionarios que ayudaron a la simulación del secuestro, estamos hablando de esa lista de cómplices, pues todos tuvieron que estar dentro del Estado, son funcionarios públicos, todos tuvieron que estar dentro de la Procuraduría, en diferentes cargos, hasta el señor de la puerta, el custodio de la puerta que le abre, y además ella al presenciar las torturas, como fue lo que denunciaron efectivamente las víctimas, las verdaderas víctimas, ¿no? Los culpables fabricados, todos fueron torturados, y uno de ellos, César Freire, pues tuvo más de 20 torturas. Hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no respondió con la eficiencia, con la eficacia que se requería para un caso de esta naturaleza. Entonces, que también Nestora Salgado, las familiares de Nestora Salgado, la defensa de Nestora Salgado, pues estuvo trabajando con la Comisión Interamericana y la Comisión solo respondió que a Nestora le dieran solo atención médica, pero no la liberación todavía inmediata. Entonces, también vemos que hay un entramado de corrupción en la burocracia relacionada con los derechos humanos, con la prevención del delito, con la procuraduría. Entonces, lo que vemos es una gran lista, pero yo no sé si todavía realmente tenga ese gran poder ahora esta señora Isabel Miranda de Wallace, porque al denunciar al menos la simulación del secuestro, la simulación del homicidio, denunciar todos los crímenes que ha hecho, las denuncias formales ante la Procuraduría General de la República y la serie de testimonios que se han dado a conocer y las evidencias de toda esta fabricación de delitos, todo eso, aun cuando formalmente el Estado mexicano no actúe contra ella, de todos modos, se le ha menguado su poder. De todos modos, se le ha caído esa cara de poder. Se le ha fracturado su poder. Porque su credibilidad ya no es la misma. O sea, ya ella misma se ha enojado. Cuando sacamos los primeros reportajes, yo recuerdo, salió Los Ángeles Press con el reportaje de que había rastros de vida de Hugo Alberto Wallace, y sale después proceso, un par de horas después sale proceso con una noticia similar en la investigación de Anabel Hernández, y la reacción que tuvo Isabel Miranda fue de enojo, o sea, le estábamos dando una buena noticia, ¿no? Para cualquier madre saber que su hijo puede estar vivo, bueno, es para que hubiera estado contenta. Y sin embargo, fue de enojo, fue de agresiones a nosotras, fue a Anabel Hernández, bueno, hace una conferencia de prensa, le dice que está loca, le dice la calumnia, en fin, mil cosas. Conmigo también sucede algo similar en un programa de Sergio Sarmiento. O sea, ella lo que hace es atacar. Cuando nosotros en realidad le estábamos prácticamente diciendo, está tu hijo vivo, estate contenta, ¿no? Vamos, ayúdanos a investigar, puedes tener a tu hijo, puedes ver a tu hijo. Y vimos todo lo contrario. Entonces, cuando la gente ve a través de las redes sociales, a través de los pocos medios que sacaron la noticia, ve esas reacciones de Isabel Miranda de Wallace, bueno, se da cuenta que la señora está mintiendo. Se da cuenta que la señora es una criminal. Se da cuenta que la señora es todo lo que ella, todo lo contrario de lo que ella dice ser, ¿no? Entonces, sí, creo que todo eso ha menguado su poder, Patricia. Y en un día como hoy, cuando estamos hablando de mujeres valientes, de mujeres, o sea, que queremos reconocer pues la valentía y el trabajo solidario que han hecho mujeres como Nestora o la valentía de Brenda, pues esto es lo que ha hecho Brenda. Esto es lo que ha hecho Brenda. La situación, esta valentía de decir, yo no soy culpable, yo no maté a nadie, yo no secuestré a nadie, esa señora miente, y sostenerse con todo eso, pese a que la dañaron, pese a que la perjudicaron, pese a que la hirieron, la torturaron, y seguirse manteniendo, eso es lo que está revelando Brenda. O sea, esa voz persistente de Brenda fue la que nos llevó a las periodistas a estar investigando y a decir quién es realmente Isabel Miranda de Wallace. Por eso es realmente el homenaje a una persona como Brenda, una mujer como Brenda. Imagínate si todas las presas inocentes que están todavía padeciendo esta cárcel injusta pudieran tener ese valor de Brenda para decir la verdad, para aferrarse al Estado de Derecho, bueno, o sea, tendríamos muchos más casos, o sabríamos de muchos más casos, y porque los casos de ellos no son aislados. El caso de Nestora no es aislado, el caso de Brenda no es aislado, el caso de Aurora Mesa Calles no son aislados. Son constantemente, las mujeres son constantemente agredidas, violentadas. y además incriminadas para beneficios de unos cuantos. O sea, es el Estado secuestrado para una gente que tiene poder y dinero, ¿no? Sí me explico. Patricia. Bien, Guadalupe, como lo estamos comentando anteriormente, la reacción... Está oyendo un ruido muy extraño. ¿Aló? La reacción de Isabel Miranda de Wallace al enterarse de que su hijo podría estar vivo, claro que la tenía que haber puesto frenética, porque, y eso es una prueba ineludible, una prueba de un peso enorme, que ella lo inventó todo y algo más. Se le estaría diciendo, estaría poniendo o exhibiendo a su hijo otra vez con vida para que siguieran persiguiéndolo los malandros con los que estaba él asociado, ¿no? Entonces, claro que ella tenía una muchísimo que perder. Si ustedes dos le dicen a la gente, no está muerto, ¿qué quiere decir? Que todo lo que ella puso en los grandes espectaculares, toda esa prestigio que compró mediante mentiras, diciendo que ella solitititita, sin la ayuda de ninguna autoridad, se había encargado de descubrir a los culpables. Bueno, hasta loas le lanzaron miles de gente que se dejó engañar por todo ese teatro montado por ella misma. Imagínate tú, al revelar que su hijo estaba vivo, todo ese teatro que ella elaboró de una manera tan, ay, no sé, tan maquiavélica, se hacía pedazos. O sea, es un castillo de naipes tan que se iba para el suelo, y ella iba a perder absolutamente todo y además dejar a su hijo expuesto al descubierto, ¿no? Y ella quedar como una mentirosa y dejar de usufructuar de ese prestigio que se ganó a base de mentiras y haber sido candidateada para lo que se candidatean los politicastros el día de hoy, para seguir succionando del presupuesto federal y que finalmente en un estado tan absurdo como el que vivimos aquí en México se le diera a una mujer de esa calaña el premio a los derechos humanos. Y eso nos da la medida de que todas las instancias de derechos humanos oficiales son verdaderas vergüenzas, ¿no? Porque la CNDH no ha sido más que una tapadera de las constantes violaciones a los derechos humanos de millones de mexicanos. Aquí estoy hablando en términos generales de que hay mexicanos que no comen en una semana, no tienen que comer y se mueren de hambre o de enfermedades curables. Si eso no es una violación flagrante del derecho elemental a la alimentación para seguir vivo, no sé qué cosa lo es. Entonces, las instituciones de derechos humanos son una burla insultante. Dime nada más, qué carambas, ¿de qué ha servido la Comisión Nacional de Derechos Humanos sino para consumir uno de los presupuestos más elevados a nivel mundial, para que sus presidentes y demás vivan como jeques, ¿no? Como vive toda la alta burocracia, y brinquen de ahí a otros puestos. Entonces, nada más hay que recordar vergonzosamente lo que hizo José Luis Soberanes cuando Calderón era el supuesto presidente de México, otro usurpador, y el caso de la anciana de la Sierra de Songolica, Ernestina Asencio Rosario, que fue violada tumultuariamente por 4 soldados y murió por las torturas infames que le propinaron, y salió Soberanes a encubrir el crimen horrendo por órdenes de Calderón. Dime nada más, díganme ustedes, Guadalupe, Pastor, ¿en dónde está las supuestas instituciones que protegen o que son garantes de los derechos humanos? Nada, es una vergüenza todo eso. Sí, así es. Fíjate que hay algo que está pasando también y que es una de las cuestiones que debemos de celebrar con otras mujeres, que es esto que está sucediendo, todo esto que está sucediendo en México, todos estos actos aberrantes de torturas a mujeres, violaciones, estarlas incriminando, todo esto, a través de las redes sociales hemos podido ir informando, pasando estos casos, y recientemente activistas de Michigan pudieron conectarse también por Skype y poder tener un taller informativo de quién era Nestora, quién era Brenda Quevedo, quién era Aurora Mesa. Y entre las activistas, bueno, ya identificó que el caso de Aurora Mesa se estaba repitiendo también en otro poblado en San Luis Potosí, que el caso de Nestora Salgado también había alguien en el mismo estado de Guerrero que también estaba pasando algo similar. Y en el caso de Brenda también salen otras mujeres, nombres de mujeres, de otros estados de la República con situaciones similares. Entonces ellas empiezan, las activistas en Michigan, en Grand Rapids, una de las ciudades pequeñas de este estado, mexicanas que emigraron hace varios años y que ahora están pendientes de lo que sucede en México gracias a las redes sociales. Bueno, lo que hacen es difundir estos casos. Todo esto que tú has mencionado, ya lo empiezan ellas a digerir, a pensar, y empiezan a despertar su conciencia y decir, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Me decían en esta sesión que tuvimos por el 8 de marzo, el día de ayer, el Día Internacional de la Mujer, que me decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo quisiera, Patricia, que también abordáramos esa parte en el qué hacer, porque las mujeres que nos escuchan también se indignan y quieren saber qué más cómo dar ese siguiente paso, qué más poder hacer a través, no solamente difundir en Facebook o en Twitter el caso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sugerir este tipo de talleres informativos de grupos pequeños para que entre ellas mismas surgieran esta lluvia de ideas, para que entre ellas mismas surgieran iniciativas y pudieran llevar de las redes a la calle los casos que estamos hablando, como el de Brenda Quevedo Cruz, como el de Nestora Salgado, como el de Aurora Mesa, como el que acabas de mencionar, el de Ernestina, y bueno, de Rocío Mesino, también de Guerrero, que fue asesinada hace un par de años, también por militares. Entonces, estamos viviendo una serie de sucesos trágicos por la falta de justicia, por la falta del respeto a los derechos humanos, por el resquebrajamiento del Estado de Derecho, por el narcotráfico, todo lo que ya sabemos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo proyectamos cómo internacionalizamos más bien? ¿Cómo internacionalizamos esos casos para que también a México, Patricia, se le quite ese velo de pseudodemocracia o de democracia, de que aquí en México no pasa nada? Nuestro presidente, ¿no?, va a Londres y presenta una cara que no es del México, que no es, con todas sus hijitas o sus hijastras, ¿no?, vestidas con atuendos de más de $5,000 cada uno, ¿no? Unos 7,000, otro 11,000, otro 10,000, otro, o sea, y nosotros pagando esto con nuestros impuestos como mexicanos mientras estamos contando la serie de tragedias, de sucesos que están perpetrando los crímenes, la serie de crímenes que está perpetrando el mismo Estado mexicano. Entonces, yo creo que hay que dar también esa parte, hay que tener esta lluvia de ideas como mujeres, como tú lo has hecho a través de tu programa, como lo hemos hecho en nuestros blogs, en nuestros medios, y como lo están haciendo este grupo de mujeres activistas en Michigan, coordinadas por la artista mexicana Reina García, que yo creo, o como ya lo mencionaste, a Francisco Ramírez en Nueva York, que nos están ayudando a difundir estos casos, a internacionalizarlos, ¿no? Y quitar esa máscara de que todo está bien en México. ¿Sí me escuchan? ¿Bueno? Sí, escuchamos. Fíjate que es una excelente idea y aquí la buena noticia es que este programa, por fortuna, es retransmitido por una radio que yo particularmente quiero muchísimo, que es la Radio del Sur, que fue fundada por Hugo Rafael Chávez Frías en 2010. La Radio del Sur acaba de cumplir 5 años de su existencia y es una radio que tiene un enorme interés por todo lo que ocurre a nivel global. Ellos tienen reporteros de primera línea en todos los continentes y se ocupan de una gran cantidad de casos, y por otra parte está Resumen Latinoamericano. Entonces ellos le han dado un seguimiento puntual al caso de Nestora, pero también al caso de Brenda, y se van a enterar porque Desde la Raíz se retransmite por la Radio del Sur y es una radio muy escuchada. Entonces, por fortuna, Guadalupe, esa es una gran ventaja, que tenemos esa parte solidaria de la Radio del Sur, cuya nivel de audiencia es bastante considerable, no solamente en América del Sur, sino en Europa. Tienen ellos reporteros, te digo, de primera línea, ¿no? Pero déjame regresar porque me dio mucho gusto que mencionaras a Rocío Mesino y a Norma Mesino. Esto nos lleva al crimen de Aguas Blancas. Ambas pertenecían, bueno, Rocío pertenecía a Norma, está sumamente perseguida y en un gran peligro, Norma, la hermana, a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, con don Hilario Mesino, que es el padre. Yo tuve la fortuna, el honor de andar con ellos mucho tiempo, de ir a visitarlos allá a Coyuca de Benítez, donde es esta Organización Campesina de la Sierra del Sur, que fue horriblemente reprimida en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando este chacal de Rubén Figueroa Alcocer era el gobernador de Guerrero. Vaya que a Guerrero le han tocado verdaderos sátrapas, ¿no? No, auténticos delincuentes como gobierno, ¿no? Como gobernantes. Entonces, Rocío Mesino, una mujer valientísima que lamentablemente fue asesinada, y Norma Mesino, otra, las dos hermanas, miembros de esta Organización Campesina de la Sierra del Sur, te digo que pues data desde 1996, que ocurrió ese crimen horrendo, ¿no? Y que sigue impune, además, ¿no? Entonces, esas otras dos mujeres, grandes mujeres, valientes, pues también caben en todo este, el homenaje de todas esas mujeres que siguen luchando pese a las amenazas, ¿no? Y tienes razón, tendríamos que seguir nosotros, es una obligación moral que nos hemos echado a cuestas, el de digamos, sacar al aire, sacar a la luz estos casos y más casos. Y yo te pediría, Guadalupe, que tú, que estás más adentrada en el caso de Aurora Mesa, nos contaras más detalles sobre ella, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Aurora, ella en realidad lo que ha vivido es, ha padecido el ser mujer, el ser indígena y el ser pobre. O sea, esas tres circunstancias la llevaron a la cárcel. En la comunidad Kumeyaay es una comunidad de 120 miembros. Ya, es una etnia en extinción. Pero esos 120 miembros comprenden, están instalados, están ubicados en un territorio de 11.000 kilómetros, más de 11.000 kilómetros aproximadamente, en Baja California. Entonces, bueno, ahí en Baja California hay arroyitos, hay esa parte de Tecate, es una tierra, digamos, atractiva para los empresarios, y constantemente, durante los últimos 20 años, les han estado depredando sus territorios. Poco a poco los mismos empresarios van menguándole un poco los territorios. Y nunca hay pago, nunca hay nada, y los indígenas Kumeyaay han tenido también, no han podido como estar bien organizados y defenderse, y bueno, también el idioma les ha sido algo difícil para ellos. En el caso de Aurora, ella fue contactada desde hace 5 años por universitarios de la Escuela de la Universidad de California, en San Diego, en el campus de San Diego, para que ella, junto con otras 4 abuelas, son 5 abuelas, pudieran transmitir los cuentos y las tradiciones Kumeyaay y pudieran estar traduciéndolos al español y transmitiéndolo a las nuevas generaciones de ahí, de su comunidad. Así, en esto estaba cuando, esto ya ha sido constantemente también, que manadas de caballos, grupos de caballos van y atrofian los cultivos. La comunidad se alimenta por sus propios cultivos, la siembra de hortalizas, básicamente. Entonces, lo que hacían es, estos que pasaban los caballos, atrofiaban todo esto, perjudicaban los cultivos, y nadie respondía por esos caballos. Así estuvo sistemáticamente por años, hasta que Aurora decidió ir a poner la denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público no le hicieron caso, una indígena, una señora, una abuela pobre, ¿no? Pues no le hicieron caso. Entonces, 2 de los caballos se quedaron ahí comiendo en sus hortalizas, y lo que hizo la señora fue ponerlos a venta. Les dieron, creo que eran algo así como 2,500 pesos, y en cuanto ella vendió los caballos, inmediatamente aparece la policía, la prende, ¿no? La detiene y la lleva a la cárcel, primero de allí de Tecate, y después la trasladan, en el mismo día la trasladan a Tijuana, al penal de la Mesa de Tijuana. De aquí a que ella pudo conseguir un abogado, una abogada, en realidad, de aquí a que ella pudo comunicarse en español con fluidez, pues fue pasando el tiempo. Así es que el primer mes pasó sin ayuda, sin atención, hasta que el segundo mes no le hizo caso la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, que también es una institución que no ha estado respondiendo con eficacia, como debe de ser a los indígenas. En el caso de ella, encontró por amistades una abogada que le recomendaron, y la abogada se hizo cargo del caso. Y es la que ha estado dando, esta abogada, fue la que ha estado dando la cara por ella, y finalmente pudo ayudarla a liberarla el día de ayer. Pero el hombre que la denunció, a Aurora Mesa Calles, es un empresario que también, el licenciado Martínez, se llama Ricardo Martínez, con ese mismo apellido del de Guerrero. Pero este licenciado lo que quería es que le pagaran él la demandó, y lo que quería era que se le compensara, él decía, tuviera una compensación por el daño moral y por el daño económico con territorio Kumeyaay. Él ya estaba dándose a sí mismo la compensación, él ya estaba siendo juez y parte en este caso, ¿no? Era, claramente había un interés en el territorio Kumeyaay, en el territorio de la comunidad. Entonces, eso fue lo que detectó la abogada, pudo defenderla, y bueno, Aurora Mesa Calles salió realmente sin cargos. No hubo ningún cargo, no ocupó ningún delito, no había ningún delito por qué culparla. Sin embargo, el Estado mexicano no va a resarcirle estos 3 meses que estuvo en la cárcel, no va a ayudarla, no va a compensarla, no va a pagarle nada, por esos 3 meses que estuvo en la cárcel y por los gastos que la comunidad tuvo para pagar un abogado. Y esto es, en el caso de Aurora, podemos hablar de un final feliz prácticamente, aunque estuvo en la cárcel y fue pues humillada, fue porque son discriminados, pero está con vida y solamente pasó 3 meses en la cárcel. Sin embargo, en Guerrero, en Oaxaca, estos casos son cotidianos, son muchos casos. O sea, el caso de Aurora realmente es uno de los casos más, prácticamente más fáciles que se ha encontrado acá en Baja California. Y sin embargo, son casos de discriminación y de humillación, como te decía. Sí, gracias, Guadalupe. Fíjate que este asunto de la discriminación horrenda que existe en este país en contra de las comunidades, en contra de los indígenas, incluso hay gente que de manera irresponsable y de veras muy insultante utiliza el término indio o indígena como peyorativo. Se me hace verdaderamente atroz esto que ocurre y ocurre hoy. Ocurre hoy. Es decir, si eres, si alguien te quiere ofender, te dice no seas india, no seas naca, ¿no? Entonces, me trae también a la memoria el caso de Teresa Bautista y de Felicitas Martínez, dos indígenas triqui, que hacían labores periodísticas en su comunidad y fueron asesinadas. Entonces, este caso, estos casos lamentabilísimos de un maltrato, no solamente por ser mujeres, sino por ser indígenas. En un país donde el pasado glorioso de los grandes imperios, los aztecas, los mayas, los otomíes, los totonacas y todos los vestigios que dejaron de esas culturas, los totonacas, los olmecas, ¿verdad? Lo utilizan para lucrar, como atractivo turístico, para que vengan los visitantes del extranjero, pero a los descendientes de esas culturas, a los pueblos originarios, a los pueblos que indígena quiere decir originario de, oriundo de, eso quiere decir, se les trata de la manera más atroz posible, sus lenguas ni siquiera se conocen, dicen que hay como 60 lenguas de diferentes comunidades, ¿no? Y están completamente aislados, y cuando los llegan a encarcelar, como es el caso de Alberto Patistán, es un caso paradigmático, ¿no? No cuentan con la defensa, no pueden ellos argumentar nada porque les están hablando en un idioma que no conocen. Eso sí, aquí todo el mundo te dan el inglés como obligatorio, pero no te dicen aprende una lengua indígena, el náhuatl o cualquier otra lengua. No te la ponen también, no la incorporan al plan de estudios, ¿no? Y es parte de un clima de discriminación absolutamente vergonzante y oprobioso lo que ocurre. Entonces, como tú decías hace ratito, no es solamente por ser mujer, es por ser indígena y por ser pobre, ¿no? Porque los indígenas ricos se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? O sea, lamentablemente están marginados, la mayoría de las comunidades están marginadas. Y tenemos a otra gran mujer también, la comandante Ramona, del EZLN, ¿no? Me gusta mucho traer este caso a colación porque el EZLN ha sido uno de los movimientos más trascendentales en cuanto a reconocerle a la mujer todos sus derechos. Todos. Han reivindicado a las mujeres de una manera integral y completísima, ¿no? Son esos oasis de comunidades, en las comunidades indígenas, donde la mujer ha sido completamente reivindicada, y ellos se han encargado de que en otras comunidades a las mujeres no se les intercambie por una vaca o por ganado, ¿no? O no se les regale de niñas a otro fulano y así como mercancía se les trata, ¿no? Porque no hay que olvidar que no todos los usos y costumbres indígenas son emulables. Hay unos que hay que eliminar, pero por completo, ¿no? Y lo que ha hecho el EZLN es eso, es verdaderamente admirable, ¿no? Sí, también, fíjate, Patricia, ahora que ya estás mencionando también estos casos, yo pienso que también debemos recordar pues las desaparecidas y los feminicidios de Ciudad Juárez. Recientemente entrevistaba por el tema, por el Día de la Mujer, entrevistaba a uno de los padres, es José Luis Castillo, el padre de Esmeralda Castillo, una niña que desapareció, fue desaparecida a los 13 años de edad, lleva 5. Hoy tendría, a este año tendría la muchachita 18 años. Pero el padre, pese a que han pasado 5 años de su ausencia, de su desaparición, el padre sigue trabajando y curiosamente es de los únicos, él y otro padre, que es el padre Ricardo Alaniz, el padre de Mónica Alaniz, también de Ciudad Juárez, que desapareció de la universidad, la raptaron de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Son estos dos padres que destacan entre el grupo de madres que lloran por sus hijas, ¿no? Y ellos han estado, sobre todo José Luis Castillo, ha estado constantemente en la lucha y dice, yo voy a seguir buscando a mi hija viva. A mí no me importa que me digan que las autoridades, dice, en primer lugar, porque yo no creo a las autoridades. Yo ya no les creo, dice. Nos han mentido tanto que cuando yo me di cuenta que nos habían mentido tanto, decidí buscar a mi hija viva. Y este domingo pasado, ayer, el día de ayer, inauguraron en Ciudad Juárez murales con los rostros de las niñas. Los murales los hicieron los mismos jóvenes que se reúnen en bandas o se reúnen así en grupos en los barrios y que son grafiteros. Y ellos se ofrecieron de manera voluntaria para dibujar, para pintar en las bardas de Ciudad Juárez, de las colonias, los rostros de las niñas que ya tienen, pues que siguen desapareciendo. Además, hace 4 días me decía José Luis Castillo, el padre, me decía, hace 4 días desaparecieron otras 2 jovencitas, dice. O sea, y seguimos llevando la lista. Ahorita llevan más de 60 jovencitas de este año, de este año pasado, 2014. Y tienen sus nombres, ellos van haciendo sus propios registros, pero ya los medios ya no les hacen caso, ya los medios no están interesados en esos temas, ya los medios no los entrevistan, los medios no, ya no sacan los nombres de las niñas. Entonces ellos están en constante trabajo, en constante lucha para poder que no olviden los rostros de sus hijas. Y a mí me pareció, bueno, me parece pertinente que lo mencionemos, y me ha parecido también muy loable la tarea de que se ha dado este padre con todo ese dolor de no tener a su hija, y cómo hacer, cómo toda esta, utilizar esta creatividad del que te surge del dolor para que no se olvide un tema, un crimen que está tan reciente como es la desaparición y los feminicidios de Ciudad Juárez. Sí, Guadalupe, excelente, ¿no? Que efectivamente Ciudad Juárez ha sido uno de los lugares de la República Mexicana donde que se ha tristemente distinguido por una enorme cantidad de víctimas, ¿no? De mujeres asesinadas, desaparecidas, y que esto ha causado un revuelo a nivel internacional, pero enorme, o sea, pronunciamientos incluso de figuras de, digamos, de Hollywood, como Jane Fonda, como varias artistas, se pronunciaron también, Susan Sarandon, escandalizadas por lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, ¿no? Por la cantidad enorme de mujeres asesinadas, violadas, desaparecidas, ¿no? Y también, fíjate que hay un caso del que no se habla mucho y es muy lamentable, Guadalupe, porque está el caso de Lucía Moret, de Lucía Moret, una estudiante muy brillante de la universidad, que junto con otros cuatro compañeros, Verónica, Soren, Juan y Fernando, se fueron a Colombia interesados en lo que es la ideología bolivariana. Ellos son estudiantes pues muy, muy destacados, eran, porque fueron asesinados cuatro de ellos y la única que sobrevivió fue Lucía Moret, todavía perseguida por este sujeto criminal que es Álvaro Uribe Vélez. Y en su momento, cuando Calderón era el presidente ilegítimo, pero bueno, se decía presidente él, Lucía Moret fue terriblemente perseguida y todavía no sale de las sombras. Está perseguida por el gobierno mexicano y no es la hora de que se le exonere, porque es una víctima de un ataque ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Y Verónica, Soren, Juan y Fernando, estudiantes, uno de ellos del Politécnico y el resto de la universidad, pues asesinados por las bombas, ¿no?, del ejército colombiano. Entonces, Lucía Moret, una joven extraordinaria, muy, muy valiente, y por supuesto su compañera Verónica, y los otros jóvenes también, ¿no? Yo creo que merecen una mención también en este día dedicado justamente a mujeres que se han destacado por ese compromiso que tienen con su país, con el estudio, con la excelencia, con el entender otras formas de ver el mundo, de organización social, de gobierno, y en este caso ellos pues muy interesados en lo que es la ideología bolivariana, que viene del libertador Simón Bolívar, ¿no? Este hombre que soñó con una América como un solo país, ¿no? No dividido en paisitos y debilitado, sino la América para los americanos, pero no hablando de la cultura norteamericana, ¿no? Sino el continente para los pueblos, para los oriundos, es muy, muy reivindicativo justamente de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Así que también quise traer a colación el nombre de estas dos jóvenes, mucho, muy valientes, y Lucía Moret pues, fue la única sobreviviente de ese ataque horrible, horrible, ocurrido justamente en territorio ecuatoriano, en Sucumbíos, que es una población que se encuentra en la frontera con Colombia, ¿no? Sí, recordamos ese caso también, que en su momento fue muy mediático, pero como dices, se han ido olvidando. Y yo creo que pues ese es el propósito de programas como este, Patricia, de ir a hacer un esfuerzo por recordar pues la lucha de las mujeres, las mujeres que han sido valientes, que se han enfrentado al sistema, las mujeres que han sido un ejemplo para otras mujeres y que de alguna manera nos dejan un legado, ¿no?, de valores y de principios para seguir andando en este mundo, ¿no?, de tan disímbolo como es en el caso de México, que está atravesando, pues yo creo que su peor crisis en derechos humanos. Oye, y a propósito, hablando de mujeres a mujeres, pues hay son antípodas, ¿no? Si nos ponemos a, qué barbaridades, ¿no?, a mencionar el vestuario suntuoso, insultantemente caro, excesivamente caro, que exhibió esta mujer desvergonzada. Es Angélica Rivera, es un paradigma de lo que ninguna mujer puede aspirar a ser. Es vergonzoso. Es vergonzosa la manera como fue prácticamente vendida, o sea, en un trueque, ¿no? Para formar la pareja de la telenovela. Una telenovela barata, protagonizada por ella y por Enrique Peña, con el que lamentablemente farandulizaron algo tan, tan sagrado, tan noble, como es la cuestión política, la política en la mejor acepción del término. Una mujer que no tiene el más mínimo rastro de dignidad ni de vergüenza, ¿no? Exhibiéndose como si estuviera en un desfile de modas, una mujer verdaderamente superficial, sin ningún valor, y es lamentable tener ese tipo de mujeres también, mujeres como Isabel Miranda, como esta mujer, pues, totalmente desprovista de cualquier rastro de orgullo, de proyecto, de vida, que le dé algún sentido, algo que digas, valió la pena vivir, valió la pena vivir mi vida, ¿no? Hice algo por los demás, cualquier cosa, moví algo, hice algo, pero nada, Guadalupe, son ejemplos de lo que una mujer jamás debe ser, donde una mujer no debe caer a esos grados de bajeza, ¿no? De falta de dignidad, de falta de propósito, de falta de moral, en fin, que fincan todo su valor en los trapos que se ponen arriba y lo demás no importa, ¿no? O sea, valgo en la medida en que tengo puestos trapos caros encima de mí. En cuanto me despojo de ellos, soy una cosa hueca, totalmente hueca, sin sentido de existir, ¿no? Entonces también lo quería traer a colación porque mujeres como esas, lamentablemente, hay muchas. Mujeres que aparecen en noticieros donde no tiene nada que hacer una mujer semidesnuda, y no porque yo sea persinada, nunca lo he sido, me parece que el cuerpo humano es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Pero el sentido que se le da de ponerlas a desfilar como si estuvieran en venta y exhibiendo los silicones, y es algo tan lamentable, porque también está esa parte, ¿no? Esa parte, no todas las mujeres reivindican el hecho de ser mujeres cuya vida se justifica por su solidaridad, por su valor, por lo que hacen por convertir este mundo en algo habitable, ¿no? Sí, claro, ya lo mencionábamos con los precios de los vestidos, ¿no? Uno de los vestidos de Angélica Rivera, pues hablaban de más de 100,000 pesos, ¿no? $10,000, o $7,000, uno de ellos. Decía San Juana Martínez, hablaba de los precios de los atuendos que llevaban las hijas de Peña, pero además, pues hay que recordarles que no es el dinero de ellos, además. No se están comprando la ropa o no están vistiéndose con el dinero comprado, con el dinero de su bolsillo, sino es el dinero del erario. O sea, están tomando, eso es parte del erario y es... nosotros los mexicanos con nuestros impuestos estamos pagando todo este despilfarro, estamos pagando toda esa parafernalia de toda esa prostitución, ¿no? Entonces, pues estamos pagando lo que también estamos tolerando, Patricia, porque, bueno, sí es indignante, es muy indignante una mujer como Isabel Miranda de Wallace, es indignante que Angélica Rivero y todas sus hijas y los comentarios que hacen en los medios y en las redes sociales discriminando y burlándose, ¿no? Con todo ese cinismo que solo ellos saben. Pero también uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto? Porque esto también tiene que ver con nosotras, tiene que ver con nuestra, con lo que ha hecho Nestora Salgado, de poner un alto y pagar las consecuencias, porque Nestora fue la que denunció, por ejemplo, Nestora Salgado está en la cárcel por haber denunciado a los políticos locales de estar vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, la trata, al abigeato. Entonces, al denunciar ella, es ella decide pagar las consecuencias, ella acepta pagar esas consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos mexicanos realmente estamos dispuestos a pagar esas consecuencias por decir la verdad, esas consecuencias por señalar, por denunciar, por querer poner un límite a todo ese despilfarro del que tú hayas mencionado? Entonces, sí necesitamos pensar en esto, necesitamos reflexionar como sociedad, necesitamos reflexionar como grupo, como mujeres, como hombres, como mexicanos. O sea, ¿cuánto vamos más a aguantar? ¿Vamos a terminar el sexenio de Peña Nieto en qué situación, no? O sea, con todo ya se robaron el petróleo, los recursos naturales. Ahora, si tú ves lo de las elecciones, toda esta simulación electoral, todos se están metiendo a sus hermanas, a sus tías, llenando la cuota de género con sus familiares, ¿no? Entonces, estamos viviendo, o sea, la peor crisis, el peor estado, el estado fallido. Esto es el estado fallido. Y ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a poner un límite y pagar las consecuencias por ello? Es por eso que merecen este aplauso Nestora Salgado, merece este aplauso Brenda Quevedo Cruz, Aurora Mesa, o sea, ellas, todas las que han podido levantar la voz y que han pagado incluso con su vida para decir basta, ¿no? Así es, mira, es un tema tan controvertido porque no solamente por la oposición de la del tu servidora, o sea, de a que continuemos sosteniendo un andamiaje absolutamente corrompido, pestilente, ¿no? A que no sigamos haciéndole el juego a estas charadas electoreras que son una absoluta vergüenza. El comportamiento del INE ya ha caído más bajo de lo que alguien hubiera podido imaginar. Ya en tiempos de Leonardo Valdés pensábamos que el IFE, en ese entonces se llamaba el IFE, no podía hundirse en más profundo fango, pero resulta que este INE, el señor Córdoba, pues ha sido capaz de hundir a este monstruo inventado por Salinas de Gortari para la perpetuación de un sistema, de una receta para el saqueo, que es lo que aplican a países como México, que es lo que llevó a Grecia a la absoluta pulverización como país, que lo destruyó por completo, que tiene a España con un 20% de desempleo y suicidios al por mayor. Es decir, esta creencia que tiene mucha gente, yo digo que no es de mala fe, es de buena fe, pero no sé si me conformo con eso. Es decir, no, es que el voto es mi derecho constitucional y no se quiere ver más allá, no se quiere ver el bosque, ¿no? No, es que es mi derecho, yo voy y acudo a las urnas porque con argumentos tan absolutamente quebradizos como que si no voy le ayudo al PRI, como si no hubiéramos sido testigos de que si el PRI saca 5 votos lo convierten en 200 y si saca 5,000 lo convierten en 5 millones y lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, esto que estamos padeciendo, esta situación en la que los derechos de todos están pisoteados los derechos de 60 o más millones de mexicanos, completamente pisoteados, y que siga, y que haya gente que todavía dice que el PRI debe seguir gobernando y que es un porcentaje que va entre el 20 y 25%, dices, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué sucede? Y yo digo que lo que sucede es que el papel de los medios ha sido verdaderamente fatal. Ha sido letal, ha asesinado las conciencias de millones de mexicanos que incluso en el año 2000 pensaron que ya habíamos llegado a la democracia porque Salinas decidió que Fox se convirtiera en el actor de la alternancia gato-pardiana, ¿no? De una auténtica simulación para que todo siguiera igual. Entonces, Guadalupe, la tarea que está por delante es gigantesca. Y algo que me duele mucho decir, la izquierda está totalmente fraccionada. Estamos fraccionados, Guadalupe, porque nosotros aquí en este programa hemos argumentado de sobra. ¿Por qué no se puede seguir acudiendo a las urnas y por qué es importantísimo emular lo que el llamado que están haciendo en Guerrero y en Michoacán, tanto autodefensas como policías comunitarias y la CETEG y todo eso, de que no permitir ese insulto a la dignidad de los mexicanos con esas charadas electoreras? ¿Y por qué se decide decir que sí, que siempre sí, para seguir entonces en lo mismo, manteniendo estos ejes que permiten que esta clase mafiosa, altamente letal, delictiva, se siga manteniendo y se sigan violando los derechos de mujeres, hombres, niños y todo lo que camine y respire, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Patricia, con esta, lo que llamas charada electoral. Pues sí, es una simulación. Si tenemos un Estado de derecho fraccionado, resquebrajado, tenemos un Estado fallido, bueno, en medio de todo esto, simular elecciones solamente se entiende que es para darle legitimidad a los crímenes que está perpetrando el propio Estado, porque lo único que es para simular una democracia, ¿no? Es nada más para no quitarle el velo a la dictadura, porque estamos teniendo un gobierno con represión y con acciones de dictadura, propias de una dictadura. La represión, los juicios las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, masivas. O sea, bueno, estamos hablando ahora de Ayotzinapa, pero desde con Calderón vivimos las ejecuciones extrajudiciales masivas, ¿no? O sea, todo se lo han estado echando al narcotráfico, pero el narcotráfico son ellos mismos, ¿no? En eso ya no tenemos ninguna duda. Y todas las periodistas, los periodistas que han padecido con toda esta represión y que han sido asesinados simplemente por escarbar un poco la verdad. O sea, todo eso ha sido echado por la borda, o todo eso ha sido ignorado por todos los políticos, por todos los aspirantes a políticos profesionales, y han insistido en hacer una elección. Yo creo que en ningún país medianamente decente, después de Ayotzinapa, se hubieran realizado elecciones. O sea, se hubieran detenido, se hubiera presionado a tal grado de tener una respuesta del Estado a los familiares y al pueblo de México. Pero solamente aquí en este país fue más importante realizar elecciones y hacer a un lado el dolor de y las víctimas, ¿no? El dolor de los familiares de las víctimas, hacer a un lado a Ayotzinapa y todo lo que eso representa. Entonces, sí, podemos estar hablando mucho de esto y realmente es deprimente. México está viviendo uno de sus peores momentos, y lo más deprimente es que los mexicanos lo aceptamos, ¿no? Y aunque tú y yo no nos quedemos calladas, ni aunque Nestora ni Brenda se queden calladas, y cada una haga lo que está de su parte, o sea, hay millones de mexicanos que están allí quedándose callados, y lo peor es que hay un grupo de mexicanos que todavía simula que no pasa nada, ¿no? Y entre ellos van muchos de nuestros amigos que llevaban el vestido de la izquierda. Increíblemente doloroso. Y aquí voy a traer a colación el entorno internacional. Yo acabo de escribir, hacer un escrito porque verdaderamente cuando escuché al alto comisionado por los derechos humanos de la ONU decir lo que dijo, qué barbaridad. O sea, ahora resulta que los crímenes horrendos que ha cometido el gobierno norteamericano, que es, no, bueno, hay una lista interminable de violaciones de derechos humanos generadas por los poderes fácticos, muchos residentes en Estados Unidos, pero estamos hablando de países de la OTAN. ¿Cómo convenientemente se señala a unos países y a otros se les deja hacer? ¿Y qué ocurre con Peña Nieto, que acaba de ser recibido por una monarquía totalmente corrompida, caduca, que no sirve para maldita la cosa más que para consumir enormes cantidades de dinero que han succionado del pueblo inglés? A estas alturas, Guadalupe, hablar de monarquía en el siglo XXI es un verdadero anacronismo y un absurdo monumental. ¿Qué carambas hace una democracia si son antípodas? Son antípodas. Una monarquía es una autocracia, o sea, es la negación de la democracia. ¿Qué carambas hacen los monarcas en España, en Inglaterra? Es verdaderamente, ¿cómo se puede entender todo eso? Y esa monarquía vetusta, corrompida hasta la médula, como es la monarquía inglesa y ciertamente la monarquía española, lo reciben con alfombra roja. Entonces, no, fíjate que pensándolo bien, la reina Isabel es tan baja y tan absolutamente inmoral como lo es Angélica Rivera. No veo la diferencia, más que una habla inglés y la otra no. O no sé, ni me importa, ¿no? Pero estamos hablando de individuos absolutamente carentes de ética, porque están usufructuando de algo, y yo quiero que alguien me diga qué cosa hacen por su país, excepto ser una carga onerosísima en los hombros de sus súbditos. Qué pena que se les llame súbditos en el siglo XXI, ¿eh? Sí, bueno, y además con todo lo que implica de corrupción, no nada más es el gasto, es la carga al erario de los pueblos, ¿no? Del pueblo inglés o del pueblo español, sino además las prácticas de corrupción que fueron muy evidentes con el caso en el caso español, ¿no? Con el rey. Entonces, esto, aunado también con la corrupción de la iglesia y solaparles entre la corona y la iglesia, bueno, tenemos que hablar de esto todavía, como tú dices, en este tiempo, pues es realmente una involución que hemos tenido también como humanidad, estar tolerando este tipo de gobiernos, de cargas, ¿no? O sea, no sé, o sea, estamos como muy dormidos como humanidad, los pueblos, y al mismo tiempo, bueno, hay células que nos permiten, células dinámicas que de personas que nos permiten despertar, ¿no? Entonces, creo que ese es el choque que estamos teniendo ahora. Estamos teniendo, por un lado, la parte más inmoral, como bien lo dices, y por la otra parte, estamos teniendo la indignación, surge la indignación. Entonces, ahí va la inmoralidad con la indignación, y eso es lo que vivimos. Creo que Ayotzinapa, eso es lo que representa, Nestora, eso es lo que representa, y todas estas mujeres que ya hemos mencionado. Entonces, creo que no nos queda más que seguir luchando, seguir haciendo lo que hacemos, tratando de envolver o de involucrar a más mujeres. Yo pienso en las mujeres siempre, porque creo que son una fuerza mucho más poderosa para difundir, para enseñar, porque tenemos esta esa naturaleza, siempre una naturaleza casi de didáctica, de ser didácticas a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro barrio, a nuestra comunidad. Y pienso que por ahí puede ser todavía. O sea, estamos enfrentando una gran crisis ética en la humanidad y pienso que solamente luchando, indignándose y aprendiendo a indignarse, es como podemos ir cambiando. No tenemos muchas opciones, Patricia. No lo sé cómo lo ves tú. A lo mejor soy muy pesimista en ese sentido. Guadalupe, yo comparto tu pesimismo, pero no nos damos por vencidas. Y yo quiero cerrar mi intervención en este programa dedicado a estas tres mujeres, a muchas mujeres grandiosas, valientes, resaltando el valor que el comandante Chávez le dio a las mujeres en Venezuela. Fue otro caso de reivindicación total de la mujer, mujeres ministras, mujeres con altísimos cargos en el gobierno, mujeres militares, una reivindicación total. Y lo traigo a colación porque se cumplieron ya 2 años de que la desaparición física de uno de los hombres que más queridos y también más odiados por los poderes fácticos, ¿no? Entonces, yo cierro ya mi intervención en este programa agradeciendo muchísimo, agradeciéndote a ti, Guadalupe, no solamente tu activismo, tu amistad, todo lo que has hecho, el esfuerzo inmenso, loable que has hecho por la investigación seria, por sacar a la luz las injusticias, por tratar de hacer este mundo algo mejor, algo vivible, ¿no? Y agradezco muchísimo a Pastor Delgado por hacer posible este programa, por todo su esfuerzo, toda su dedicación, y a todas las mujeres luchadoras, a las de antes, a las de hoy, a las que vienen en camino, a todas, a Reina, a todas las compañeras que están aquí de aquel lado, pues un enorme cariño, mucha admiración, y pues Guadalupe, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tu valiosa participación en este programa. Gracias, Sasori, y unas últimas palabras ya para cerrar. Sí, al contrario, gracias, Patricia, a ti. Gracias por hacer posible estas voces. Muchas gracias también a Pastor porque siempre he estado allí leal en este tipo de esfuerzos, en estos esfuerzos que hacemos por dar otro punto de vista, por dar contar lo que no se cuenta normalmente en los medios. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches y que descansen. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Vamos a tratar el tema de Netanyahu e Israel. Muy buenas noches, un abrazo a todos. Imagine there's no heaven. It's easy.